para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: Corre, habla a este joven diciendo: Sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque él que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá a una Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Aunque Jerusalén yacía en ruinas por causa de la conquista de los babilonios 70 años antes, Dios dio esperanza para el futuro de la ciudad. Zacarías recibió el mensaje de Dios de que no solo el templo sería reedificado, sino también Jerusalén. Zacarías comenzó declarando a sus oyentes que Dios se había enojado en gran manera con sus padres. Pero Zacarías inmediatamente dio ánimo a los que escuchaban, al asegurarles que, si se volvían a Dios con humildad y arrepentimiento, Él se volvería a ellos. Zacarías capítulo 1 versículos 1 al 3. Las visiones de Zacarías tenían el propósito de dar fortaleza e inspiración para continuar la edificación del templo de Jerusalén a fin de adorar a Dios. Después de la primera visión de Zacarías, relatada en el capítulo 1, Dios le dio un ánimo increíble al decir: Celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, verso 14. Y luego esto: Por tanto así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Versículo 16. El hombre con la plomada describió los planes para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo en tiempos de Zacarías. La construcción del templo parecía como una imposibilidad, porque solo tenía puesto el fundamento. Justo antes de la visión de Zacarías de las vestiduras viles de Josué, él recibió un mensaje de promesa para comunicar a los judíos. Está registrado en Zacarías capítulo 2, versículos 10 al 13. Dios les dijo: Canta y alégrate, y luego les prometió vivir con ellos. ¡Cuán animador debió haber sido este mensaje para el pueblo de Dios que intentaba unirse para adorarlo!